Mr. Jimi Hendrix en Oldie Motel en Rock FM, el 23º de los 50 esenciales, que no el del puesto número 23, es el doble álbum y primero en directo de la banda británica Dire Straits, lanzado al mercado hoy hace 31 años. Tal día como hoy, 16 de marzo en 1984, hoy hace 31 años que se lanzó gracias a Vertigo Records en Reino Unido y con Warner Bros. En Estados Unidos. No es la primera vez, como te he dicho antes, que abordamos un disco en directo, porque el primero fue Made in Japan de Deep Purple. Esta vez el que nos atañe, cuyo título completo es Alchemy Dire Straits Live, fue grabado en el hoy conocido como el Hammersmith Apollo de Londres los días 22 y 23 de julio de 1983. El disco es un compendio de temas procedentes de sus cuatro álbumes de estudio anteriores, su EP Extended Dance Play y el tema compuesto por Mark Knopfler para la banda sonora de la película Local Hero, aquí traducida como Un tipo genial. Las grabaciones en vivo pocas veces tienen un carácter sagrado dentro de la discografía de los artistas de música popular, pero hay excepciones. Bueno, está el concierto de Sam Cooke en el Harlem Square Club en el 63. Hay un par de James Brown gloriosos. El de Elvis Presley vía satélite Aloha from Hawaii del 73. El de los Allman Brothers Band en el Fillmore East del 71. La lista es larga, pero no es lo más frecuente. Otros artistas, por contra, han renegado incluso del directo. Ahí está el ejemplo de Steely Dan o de J.J. Cale, con grabaciones hechas a hurtadillas sin consentimiento de los músicos. Bueno, JJ grabó a algunos siendo plenamente consciente y celebrándolo. Dire Straits acertaron con la publicación de los dos conciertos que dieron en el Hammersmith Odeón londinense aquel año 83. La banda original, formada en 1977, hacía tiempo que había sido disuelta tras la salida de David Knopfler, el hermano pequeño de Mark, y del batería Pete Withers, reemplazados por Hal Lindes a la guitarra y Terry Williams a la batería. El único superviviente de la banda original fundada por Mark Knopfler seguía siendo, aparte del fundador, el también fundador bajista John Isley. El grupo quedaba completo con el teclista Alan Clark. La que abre el álbum es la canción original del segundo disco de 1979, Communique. Once Upon a Time in the West, Érase una vez en el Oeste. Además de la banda original, el álbum cuenta con la aportación excepcional del saxofonista Mel Collins, el teclista Tommy Mandel y la percusión de Jupe DeCourty. Buena muestra de ello son los dos primeros minutos de la canción que nos transporta realmente al lejano oeste. Este gran medio tiempo apetecible que abre este directo comienza a sonar como diciendo: siéntate y disfruta, que esto tienes que escucharlo detenidamente. La canción además dista mucho de la original, de la versión original, con un gran segmento donde la improvisación y los riffs de guitarra lo son todo durante unos minutos. Communiqué fue el disco menos vendido del grupo. El propio John Isley declaró que el disco fue grabado con demasiadas prisas y que a la larga sería el menos perfilado de los tres primeros. No obstante, el LP mantiene un nivel altísimo con composiciones como este Once Upon a Time in the West. Si hay composiciones envolventes en la discografía de Dire Straits, la mayoría de estas pertenecen a Communiqué, con melodías que rezuman sonidos relajantes, sensualidad y swing. He aquí un ejemplo de ello llevado a un escenario. Upon a time in the west. get a bullet from your peacekeeping force. Yeah, cause even a hero get a bullet in the chest. Oh yeah. Once upon a time in the West.